Cantemos, cantemos en el gran salón, con esta gran cena, con esta gran cena, con esta gran cena, quiso Dumbledore. Tum tum, ¿quién es? Somos los Black. Saquen las varitas en esta Navidad. Con dementores vamos, vamos a Hogsmeade, buscando el elegido hasta el árbol de Snape. Buscando al elegido hasta el árbol de Snape. Con mi varita y mi sombrero voy camino hacia Hogsmeade. Con mi varita y mi sombrero voy camino hacia Hogsmeade. Si me ven, si me ven, ojalá y no sea Snape. Si me ven, si me ven, ojalá y no sea Snape. Si Petunia fuera bruja y Vernon fuera un gran mago, el pobre Harry sería un niño afortunado. Si Petunia fuera bruja y Vernon fuera un gran mago, el pobre Harry sería un niño afortunado.